hablé de ti una vez. Le hablé de ti y no me pudo entender. Y le conté que para ti él es un ser muy especial, que lo conoces y que lo amas, que te preocupas por él, que sabes bien lo que hay en su corazón, que quieres verle sonreír y darle la felicidad, sacar los miedos y las tristezas. Si te conocieran no se irían así. Si te vivieran yo sería tan feliz, lo sé. Porque nada es importante cuando el mundo los aleja de ti. Si te sintieran no se irían así. Si te aceptaran yo sería tan feliz, lo sé. Porque nada es importante cuando el mundo los aleja de ti. Oh, y me miró diciendo es tarde para mí. Es mi pasado el que no puedo borrar. Son tantas cosas, sé que vos no me entendés. Yo no hice nada y a nadie le hago mal. Si te conocieran no se irían así. Si te aceptaran yo sería tan feliz, lo sé. Porque nada es importante cuando el mundo nos aleja de ti. Oh, Dios, no los dejes partir. Siembra tu espíritu allí.